Gracias a ti por Cubo Radio. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar se llamó Haters of Valentina en un remix de Alesso a cargo de DJ Doom. Y con esto, señores, estamos dando nuevamente el saludo de Joseph Valentine, su servidor, a este episodio número 13 de Opción Sónica. Nos dejamos con más música mezclada a cargo de Deadmau5 and Cat Cat con el track Mood for Me. Espero que lo disfruten y acepten comentarios. Disfrútenlo. Opción Sónica. Aquí en Opción Sónica, este bloque nos trajo canciones de fiesta con el track I'm Strong del disco Kaleidoscope del año 2009. También trajimos a Ray Walker con la canción Pin, el remix de Andy Moore. Bueno, señores, vamos a dar un poco de curiosidades, por ejemplo, ¿qué es un DJ? Aquí es la persona que selecciona y reproduce música grabada para una audiencia. Comúnmente el término disc se refería a los discos fonográficos, mientras que ahora el término engloba cualquier tipo de reproducción de música independientemente de la fuente. Y también déjenme comentarles que existen varios tipos de disc jockey. Por ejemplo, los DJs de radio reproducen música que se emitirá en sus programas. Un DJ de club, selecciona y toca música en diferentes lugares, como bares y, o discotecas, o incluso en estadios. En el caso de ellos, por ejemplo, Tiesto en la apertura de las Olimpiadas 2005. Por último, por ejemplo, hay que comentarle que los DJs de música hip hop suelen utilizar varios tocadiscos y su música suele servir de base para que un MC cante sobre ellos. Además, este tipo de DJ lleva a cabo múltiples efectos, como conocidos como tumba lift. En la música jamaiquina, el disc jockey no pone discos, sino que a diferencia del significado del término de los anteriores contextos, se encarga de cantar practicando lo que se conoce como thrusting. El individuo que repuso los discos en Jamaica es conocido como selector. Bien, señores, les dejamos con esta canción y espero sigan disfrutando más de la canción mezclada. Disfrútenlo. Opción. We'll be right back. este bloque nos trajo canciones de It Things a cargo de Tiesto en el remix de Tom Clown. También nos trajo canciones de Stefano Noferini con el track Bing Bong. Y por último, Dada Life con Let's Get, con la canción Let's Get Living Tonight, igualmente en el remix de Tiesto. Y bueno, señores, lo dejamos nuevamente con más canciones y lo estamos para decirnos en el último bloque. Espero que lo sigan disfrutando. Dirty bit. Sonica. Black Eyed Peas con la canción The Time, y por último Escape Me a cargo de DJ Tiesto. Bueno, señores, espero que les haya gustado este set de media hora de música continua. Estamos viendo la próxima semana igualmente aquí en Opción Sónica. Esa sería de siempre, Joseph Valentine. Búsquenos en www.facebook.com/joseph.valentine3 o en Twitter como @dj-j-valentine. señores, espero que sigan siguiéndonos aquí en Cubo Radio y sobre todo en la Acción Sónica. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.